Vamos a hablar hoy de un músico amigo de este programa que es Gustav Mahler. Mahler nació el 7 de junio de 1860 en Kalisz, en Bohemia. Fue el segundo de 14 hermanos. No es muy bueno ser uno de 14 hermanos, sea uno el segundo o el tercero. Y el mayor de los seis que superaron la infancia. Su padre, Bernhard, era propietario de un pequeño comercio de bebidas alcohólicas, una especie de borrachería, un despacho de bebidas, ¿no? Parece que Bernhard era un tipo bastante malo, como suele ocurrir con los dueños de despachos de bebidas. Era un tipo duro, recio, quiero decir. Desde chico, Gustav vivió entre peleas que tenían lugar en el negocio de su papá. Bueno, para eso era un despacho de bebidas, una taberna, no era una oficina de la Acción Católica. Bueno, todos los borrachos del pueblo eran clientes de ese lugar, y muchas veces le pedían fiado a papá Mahler, y ante la negativa solían empezar peleas que involucraban al propio Bernhard. Bien, a pesar de la negativa al fiado, o quizá por esa negativa, el negocio no prosperó nunca, y Bernhard finalmente se hizo próspero como dueño de una destilería. Ahí sí le fue bien y pudo comprar varias otras tabernas en la ciudad. No importa. Gustav dio muestras de talento desde chico, ahí justamente en medio de los borrachos. Cuando le preguntaron por primera vez qué quería hacer cuando fuera grande, Mahler respondió: mártir. Es una vocación realmente no usual la de mártir, y menos en boca de un niño de 4 años, que era lo que tenía Mahler en ese entonces. Pero a pesar de su vocación de mártir, tocaba el acordeón, haciendo que sus hermanos fueran mártires, porque aquel que toca el acordeón martiriza a su entorno. Se lo digo yo que he tocado el acordeón. Tocaba en una pequeña concertina canciones populares eslavas que aprendía de los soldados o de las criadas que llegaban a la Europa Central desde Rusia. No tenía más de 6 años cuando lo encontraron en el piano de la casa de sus abuelos ejecutando complejas melodías perfectamente identificables. Identificables por los que las conocían. Sí, claro. Desde luego, ¿no? Bueno, su padre realmente quería que él siguiera la carrera de ayudante en el mostrador, pero al ver la vocación musical del hijo cambió de idea y lo obligó a tomar lecciones de piano. Pero no fue mucho más allá del mostrador, porque puso un piano en la taberna y empezó a tocar para los borrachos. La primera presentación pública de Mahler fue festejada entre brindis, el humo de los puchos y el champán de Armenonville. Tenía 9 años. A los 11 lo mandaron a un instituto en Praga para mejorar su educación. Pero los muchachos con los que Gustav se hospedaba lo trataron bastante mal. Le dieron la viaba varias veces y Mahler se volvió a su casa, ¿no? Parece que lo cargaban porque Mahler caminaba de un modo bastante particular. No tenía ningún defecto físico, pero rengueaba. Quizá de canchero. Ajá. Se sabe que es propio de un canchero caminar de un modo particular. Caminar con afectación. En estos tiempos posmodernos, cada cual camina como quiere, pero en épocas anteriores había formas consagradas, canónicas, de caminar, y otras formas que estaban fuera del canon. Estas formas de caminar cambiaban con la época. A veces usted tenía que caminar arrastrando las patas, otras con de petitero, ¿no? Claro, de los petiteros. Sí, sí. No exactamente, pero no. Los llamados cacones. Ahí, cacones, así, que vinieron después de los petiteros, sí. Caminaban arrastrando las patas. Bueno, Mahler no, parece que caminaba deteniéndose a cada momento, cada 4 pasos. Y después cambiaba el rumbo. Era raro, ¿no? Trató de corregirse, pero no lo conseguía. Bueno, en otro orden de cosas, se había convertido en un muchacho pálido, delgado, pequeño. Era morocho. Morocho era Gardel. Según el director Bruno Walter, tenía Mahler unos ojos notables detrás de los anteojos, que por cierto sí, claro. uno suele tener los ojos por notables que fueren, ¿no? Sí. Notable sería adelante. Claro. También tenía unas líneas de tristeza y humor en el rostro, decía Bruno Walter, que como descriptor de caras es insufrible. Bueno, después de esta aventura, no la de tener ojos detrás de los anteojos, sino la de haberse vuelto de Praga porque los muchachos lo cargaban, volvió al hogar. Y ahí la pasó mal también. Se encontró con la muerte de su hermano Ernst en 1874. Parece que durante la enfermedad del hermano Gustav pasaba día y noche junto a la cama y le contaba cuentos hasta el último momento. Cuando Ernst murió, Gustav le estaba leyendo. Parece que Mahler continuó el relato y cuando terminó de leer cerró el libro, se lo puso bajo el brazo, salió de la habitación, advirtió a sus padres y no habló por un mes. En 1875 fue al conservatorio de Viena y estudió con el pianista Julius Epstein. Tenía 15 años, Mahler. Y tomó alumnos para poder pagarle a Epstein. Y les enseñaba a los alumnos lo que Epstein le enseñaba a él. Obtuvo su diploma en 1878, ganó algunos premios y empezó con algunas obras. Primera obra importante, la canción del talento. Y fue tan importante que le dieron su primer trabajo en 1880 en la ciudad balnearia de Bardal, en la Alta Austria. Allí había un teatro en el que le dieron laburo. Un teatro tenía una construcción de porquería, ¿no? De chapa, se llovía todo. Y entre las obligaciones del pobre Mahler figuraba barrer el agua que se juntaba, especialmente en el sector de los timbales, que le inundaba todo. Cansado de la lluvia, dejó el trabajo y empezó a recorrer algunas ciudades, Leipzig, Praga, Budapest. En cada una de ellas, Mahler fracasó en algún amor. Era un hombre que fracasaba en el amor. Parece que sus relaciones terminaban habitualmente mal, digámoslo así. Johanna Richter lo abandonó por otro. Johanna Richter lo abandonó por otro en Kassel. A veces no es que una relación termine mal. Sí, las relaciones terminan mal, si no, no terminarían. Sí, ya es malo eso, ¿no? Claro. Digo, lo que lo convierte en mal es el bueno, mal. Otra chica, Betty Frank, lo abandonó en Praga. Le dijo exactamente que tenía una enorme confusión, que es lo que dicen las mujeres cuando tienen a otro tipo. Estoy confundido. Claro, por ahí viene un tipo y dice, yo soy la enorme confusión de Betty Frank. Todos nosotros hemos sido alguna vez la enorme confusión de alguna señora. La mujer de von Weber, que era, me refiero al nieto del compositor von Weber, se entregó a los brazos de Gustav, pero cuando él le dijo o le propuso escaparse juntos, la muchacha se arrepintió y se quedó en su casa, que es lo peor que puede hacer una mina cuando uno le propone escaparse, no quedarse ahí en su casa. Algunos dicen que Johanna Richter está vinculada a las canciones de un compañero de viaje y que las primeras notas de su primera sinfonía fueron compuestas durante la aventura con la señorita von Weber, pero qué sé yo, son cosas que se dicen. En el año 1889 murieron los padres de Mahler y también su hermana Jopondina, así se llamaba. En Budapest se estrenó la sinfonía número uno que él dedicó a sus padres, justamente. Había conseguido un trabajo en Budapest. Después lo echaron y con la indemnización siguió viajando. Mahler ya tenía alguna reputación como director, especialmente de las óperas de Mozart y Wagner. Pero él dirigía en invierno y en verano componía. Se instaló cerca de Salzburgo, allí donde había nacido Mozart. Se construyó una casita de campo y se pasaba todo el día andando en bicicleta. Incluso arreglaba bicicletas, hizo bicicletero. Pero lo hacía ad honorem. Bueno, le gustaba arreglar de onda estas. Pero llegó otra vez la tragedia, se murió su hermano Otto, se fue de Salzburgo, dejó las bicicletas, quiso convertirse en director de la ópera de Viena, lo logró, pero después lo echaron porque había sentimientos antisemitas en algunos funcionarios de la ciudad y ningún judío podía obtener aquel puesto. Entonces se convirtió a la fe católica. París bien vale una misa. Y lo nombraron definitivamente en 1897. Un día, mientras Mahler dirigía la orquesta de Viena, y esto es lo que quería contar en ninguna de las otras cosas, apareció una chica hermosísima en el teatro, que es lo que está esperando uno. ¿Para qué los largos años de estudio, las penurias económicas, sino para dirigir una orquesta y ver que una señorita muy hermosa entra en la sala? Todo el tiempo que uno emplea en leer, en formarse, en aprender alguna destreza, es para que una señorita hermosa entre en la sala. Imagínense, después de tanto esfuerzo, usted no es dueño, no tiene ni la suerte de que una señorita hermosa entre en la sala, bueno, ¿para qué estamos haciendo un programa de radio? ¿Para qué hacemos un programa de radio si no entra una señorita hermosa en la sala? Bien. Esta señorita que entró en la sala, buenas noches, era Alma Schindler, tenía 19 años. Mahler tenía 38, y cada vez que sonaba un aplauso, el director giraba su cuerpo y saludaba a Alma, mirándola, y le hacía una cara como diciendo, te espero a la salida, o esto lo toqué así porque estabas vos, esas caras que dice, como el cantoroso. Bueno, terminado el espectáculo, Mahler la hizo llamar al camarín. Bueno, si la hizo llamar es porque la mina no se había ido. Así que escúchenme, ¿qué hacía la mina? Sí, que estaba esperando. Bueno, allí se dieron los primeros besos en el camarín. Pase, le dijo Mahler, le voy a propinar un ósculo. Parece que Alma era una de las más grandes hermosuras de la época. Alta, los ojos muy azules, los rasgos perfectos, era coqueta y culta. Una descripción que parece hecha por Bruno Walter, ciertamente. Tocaba muy bien el piano y enamoraba a todos los vieneses. No en el mismo momento, ¿no? Uh-huh. Es decir, por ahí tocaba el piano y por ahí enamoraba a vieneses. Le decían la hechicera, la decían. Uh-huh. ¿Qué hace hechicera? Bueno, se enamoraron muy rápidamente y al poco tiempo se casaron, a pesar de eso, ¿no? Alma escribió mucho tiempo después una biografía de Mahler, y allí escribió que su vida estuvo entregada a la búsqueda del genio, la vida de ella. Uh-huh. Pretendía crear en el otro la perfección, repito, prefería crear en el otro la perfección antes que buscar la propia. Mahler dijo al respecto: si una mujer tan bella, tan inteligente y tan brillante me considera divino, primero dudaré, pero después seré divino. No está mal. Esa es la idea de la musa que tenemos aquí. Parece que algo de eso hubo, porque los años en que estuvo con Alma fueron los más fructíferos de Mahler. Ahí aparecieron la mayoría de sus sinfonías. Y fue en esa época que terminó justamente una ópera, que era una ópera de Carl Maria von Weber, que la había empezado en 1820 y la había dejado inconclusa. Y Mahler la terminó, y estuvo muy piola. Porque ¿sabe cómo hizo para terminarla? No. Algunos tipos agarran una obra inconclusa de un gran maestro y la terminan como les gusta a ellos. Y él tomó melodías y fragmentos musicales que había escrito von Weber y que no había publicado, y utilizó esas músicas para terminar la ópera. Desde luego las unió, les dio una organización operística y lógica, pero utilizó la inspiración de Weber. Uh-huh. Para terminar la ópera. Está muy bien. Uh-huh. Eso, está muy bien. Bueno, todo esto sucedió mientras él estuvo con Alma. Tuvo dos hijas, María y Ana, pero la felicidad no duró mucho. Quizá la felicidad no se mide en duraciones, ¿no? En 1907, María, la hija, murió de escarlatina. Mahler trató de refugiarse en el trabajo. Alma se la pasaba llorando, caía en profundas depresiones. Y al año siguiente se separaron. Parece que un día, mientras paseaba por un balneario, un hombre se acercó a hablarle a Alma, ¿no? Alma lo invitó a pasar por la playa, y el tipo era Walter Gropius, creador de la Bauhaus. Y terminaron en un ardiente abrazo bajo las columnas de un muelle. A la semana siguiente, Gropius, que era un poco despistado, escribió una encendida carta de amor a Alma, y en el sobre puso Residencia Mahler. No puso el nombre de la mina, no especificó nada. Residencia Mahler. La carta la recibió Gustav Mahler y se enteró. Alma aprovechó la situación, y le dijo a Gustav que prefería dejarlo. Esto era 1809. Mahler se sintió despojado de aquella divinidad que la mirada de Alma le otorgaba. Él mismo dijo eso, ¿eh?, que se había sentido despojado de aquella divinidad. Y se le ocurrió algo que es muy frecuente ahora: consultar a un psicólogo. Uh-huh. Y golpeó las puertas de un psicólogo. ¿Y quién era ese psicólogo? El señor Sigmund Freud. Sigmund Freud. Uh-huh. Hay que tener suerte para golpear la puerta de un psicólogo. Y que sea Sigmund Freud. Mira si es otro. Mira si soy yo. Por eso. Lo dijo usted. Bueno, estuvo charlando, parece, 4 horas. No duraban 45 minutos las sesiones de Freud. En Lyon. Pero aquella consulta tranquilizó a Mahler, ¿eh? Después de algunas entrevistas, comenzó a inundar a Alma de atenciones amorosas, pero ya era demasiado tarde para lágrimas. Alma guardaba cariño por Mahler, pero ya no lo amaba. Además, el compositor empezó a investigar y se enteró de cada uno de los deslices amorosos de la hechicera. Deslices es una palabra un poco desagradable, porque tal vez la mina tenía todo el derecho del mundo a tener amantes, qué sé yo, decir deslices. A cada amante un desliz, una conducta resbalosa, ¿no? Finalmente, bueno, el desengaño amoroso sumado a la muerte de la hija que hemos hecho referencia terminaron por abatir a Mahler y, debilitado por la pena, bueno, por la pena y también por la fiebre y una septicemia, hay que decir, murió el 18 de mayo de 1911, tenía 50 años. ¿A quién dedicar el recuerdo de este gran compositor, Rolón? Bueno, estaba pensando en la pregunta esa tan ambigua que nos habían hecho al comienzo, Alejandro, que la habían hecho a usted, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que, cómo se conseguía el éxito o qué había que hacer para ser un exitoso o cómo medía uno el éxito del otro, que no entendíamos? Claro. Y estaba pensando en la figura de Mahler, y uno debería responder entonces, bueno, ser pálido, caminar más o menos mal, tener hermanos muertos, perder hijos. Digo, que es tan extraño el camino por el cual lleva a veces el talento a transmutar, digamos, el dolor en creación. Entonces que me parece que Mahler es un buen dedicando, y también por el respeto que tuvo al concluir la obra de von Weber, y estoy pensando también dedicárselo a aquel alumno de Mozart que terminó el Requiem, que Mozart dejara inconcluso, claro, con las mismas frases musicales que ya Mozart le había dejado indicado en su obra, ¿no? La tentación de enmendarle la plana a los genios, sí, es muy frecuente y hay que evitarla. Bueno, yo se lo voy a dedicar a Almita Mahler, ¿no? Tocaba el piano, hechizaba a los vieneses. No al Gropius, al de la Bauhaus, ¿no? Porque esos tipos que aprovechan cuando una mina anda mal con el marido para aparecerse, hacerse los encontradizos y aprovecharse de la mina porque está un poco proclive a pensar que cualquier emoción que se despierta en su alma es amor o es pasión. Repito, uno a veces está proclive a creer que cualquier fosforito que se te prende es un incendio. Y el que se aprovecha de eso es un poco buitre en su actitud, ¿no? Así que eso tiene... Sí, a veces en el pecado está la penitencia, ¿no? Digo, porque muchas veces aprovechándose de eso corren el riesgo ellos también de creer que han generado una hoguera que no han generado en realidad. Pero usted conoce esos tipos que le pasan la mano por arriba del hombro a las minas que están llorando por una pena, incluso no de amor, le aprovechan, la tocan un poco, le acarician el cuero, qué sé yo. Sí. Yo, mire, cuando toco el piano, toco el piano. Y cuando conquisto bien esas, conquisto bien esas. Sí. Entonces, cuando consuelo, consuelo. Y cuando me dedico a otra cosa, usted se va a dar cuenta enseguida que no lo estoy consolando. A mí me gustan los hombres que son bien distintos consolando que beneficiar. Un tipo que vos lo ves ahí y no sabés si está consolando o qué. No, a mí me gusta el tipo que dice: mirá ese como está consolando, mirá. O mira ese, mirá bien ostensible. Claro. Bien, vamos a... Perdón, Alejandro, sí. Un capítulo aparte para esa frase que deslizó Alma. Digo, qué maravillosa esta voluntad de querer ser partícipe en la creación de un genio en otro. Seguro, digo, la voluntad de musa es extraordinaria. Me parece maravilloso. Extraordinario, maravilloso. Así que, en atención a ese detalle, vamos a escuchar un valsecito que hace referencia a esa energía que Mahler recibía desde alma. Ajá. Así que escucharemos desde el alma. Uh-huh. En la versión, me parece que un poco tardía esta versión de don Antonio Tormo, que no es la que yo conocía, uh-huh. Un poco más enérgica, uh-huh. pero igual interesante de oír. Antonio Tormo, desde el alma.